Si conoces el abecedario, te será fácil usarlo. Si no entiendes un vocablo, investiga el diccionario. ¿Vocablo? El diccionario tiene un sabio escondido en el armario, con palabras archivadas, explicadas y ordenadas. Ojear, descifrar, repasar, apuntar, leerás, sabrás más. Vamos ya a buscar. Ojear, descifrar, repasar, apuntar, leerás, sabrás más. Vamos ya a buscar. Está el no y está el sí. También el león y el delfín. Desde la A hasta la Z están todas con sus letras. No seas ignorante y cómprate uno grande. Consultando el diccionario te harás más listo y más sabio.